silla amarilla, las ruedas del carro chillan. Y el tipo se cree un James Bond, decide la luz del semáforo comerse y no ve el camión aparecerse en la oscuridad. ¡Oh! Pito choca y la pregunta pa' la eternidad. Muchas gracias.